que está muy bueno lo que escribís sobre tu familia, sobre tu pasado, tu hermano, las fotos que publicás. Qué bueno que sería, no sé, hacer una muestra con esto en lugar de que quede solo ahí con Facebook en el río de la información, ¿no? Y así que dije, bueno, no sé, sí, sería bueno. Conozco a la gente de la biblioteca, así ellos podrían hasta estar interesados en hacer una muestra sobre Luca ahí. Y pensé, wow, sería bueno porque es nacional, es público, es gratis, o sea, había varias cosas que coincidían un poco con el estilo, creo, de Luca, que es no exclusivista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, él se contactó con ellos, ellos pensaron que era buenísimo la cosa, y al final terminé dando muchísimo material yo, ya que me di cuenta que tenía mucho material de fotos, de boletines, de colegio, de Luca, de todo tipo de cosas, aparte objetos y instrumentos y varias cosas. Así que terminó siendo una muestra donde la avalanche de cosas que les mandé ya era suficiente con esto. Así que puede ser que esto trae a pensar que es mi muestra sobre Luca, pero realmente no, yo soy otro espectador más, y cuando fui muy curioso de ver qué habían armado, y armaron algo bárbaro. Es chiquito, ¿no? Pero es muy lindo. Imagino que debe ser toda una decisión compartir cosas que son tan caras a tus afectos y que, como bien decías vos, de alguna manera pertenecen a la familia Prodan. Pero sabes que he descubierto, escuché que, o sea, no sé, que compartir estas cosas, superando mi misma paranoia, mis limitaciones, uh-huh. Fue una experiencia muy linda para mí, porque, por ejemplo, en Facebook... que es algo que yo no amaba particularmente, uh-huh. Descubro que la verdad que hay una comunicación que puede ser también muy profunda, intensa y celebrativa, y así que la muestra en un sentido es como llevar físicamente a un otro lugar las cosas que ya estaban en Facebook. Así que no yo no creo en que tener todas tus maravillosas fotos de tu pasado, de tu familia, de tu hermano y cosas en una cajita en tu casa y dejarlas solo es el único modo para mantener una relación profunda o íntima con el pasado. Y lo estoy descubriendo porque el hecho de que se haga esta muestra para mí es como más íntimo que la intimidad. O sea, es impresionante porque es emotivo y es contaminante en el sentido bueno de la palabra, porque creo que va a contaminar a ciertas emociones en las personas que atienden la muestra y que descubren a Luca, porque varios van a ir para ver al Museo del Libro qué muestra tiene, y van a descubrir que Luca no era solo un pelado gritando arriba de un escenario en un vortex de sonido, ¿no? Uh-huh. Andrea, seguramente esto te lo han preguntado muchísimas veces. ¿Por qué crees que con el paso del tiempo la imagen de Luca aún sigue creciendo, y por qué nuevas generaciones lo escuchan por primera vez y tienen esa necesidad de descubrirlo? Porque estoy seguro que en la muestra va a haber gente de todas las edades, va a haber diferentes generaciones, como bien decías vos, tratando de descubrir algo más de Luca. Sí, es una buena pregunta. Yo no tengo la llave a la respuesta, puedo darte una especie de esbozo de idea, ¿no? Porque realmente hay una mística, hay unos misterios que se mueven, pero creo que Luca primero fue una persona que desde muy joven sabía muy claramente quién era él. Tenía una autovisión muy muy clara y una visión de lo que lo rodeaba extremadamente clara. Y esto lo hizo ser un niño muy inteligente y aparte muy, muy transparente y puro, así. Él siempre dijo la verdad y iba buscando la verdad, y en esta época esto empieza a ser un valor muy importante, ¿no? Porque estamos rodeados de, estamos muy perdidos porque, bueno, ya sabemos, ¿no? La información, la publicidad, todo nos tiende a traer donde quiere ella y no nos indica una verdad. Así que Luca en su sufrimiento primero y en sus viajes y su largas permanencias también preso en cárceles por cosas que no merecían estar preso, su llegada a Argentina en una época donde había una dictadura muy fuerte y su necesidad de expresarse aún en situaciones así, lo hacen un personaje que hoy en día, que el mundo ya se está poniendo muy complicado y que vemos un futuro también bastante denso, representa una posible escapatoria. Uh-huh. O sea, decir, el materialismo no hemos ya descubierto que no va a ser nuestra salvación. ¿Qué puede ser nuestra salvación? Bueno, la libertad, el respeto, el compartir cosas, el divertirse, hacer cosas chicas y lindas, cosas simples, ¿no? En ese sentido, Luca fue siempre muy coherente con sí mismo. Él lo único que buscaba es estar bien en compañía con otras personas y hacer cosas divertidas, ver el lado también gracioso de la vida. Pero bueno, tuvo que sufrir mucho para poder vivir de su manera, ¿no? Que no era una manera superficial tampoco, pero era una manera que tenía un precio, la libertad tenía su precio. Seguro, seguro. ¿Qué es lo más loco que te pasa con la gente, Andrea? ¿Qué es lo que más te sorprende de ese cariño que se despierta por la figura de tu hermano? De todo, ¿viste? Porque me cruzo con gente que no le gusta Luca para nada, no le gusta Sumo. Tampoco es todo un planeta de gente que adora. ¿Por qué se quedan con una imagen, o porque no le gusta musicalmente, o porque uh-huh. piensa que era un zarpado, que se permitía hablar mal del país, o que era antipatriótico? No sé, cosas absurdas, porque realmente uh-huh. al final creo que fue uno que amó mucho a Argentina y por eso criticaba ciertas cosas. Pero en general lo que me pasa con la gente es maravilloso y muy gracioso, porque justo ayer estaba yendo, por ejemplo, a la muestra para ver cómo estaban armando todo, por curiosidad, y me subo a un taxi y el tachero era un gordo con barba, así, un chabón con unos anteojos oscuros maravillosos, y me empieza a hablar, ¿viste? Y en un momento me empieza a decir que él hacía stand-up en los años 80 en un lugar que se llama el Centro Paracultural, y después me dice, pero usted que es extranjero, no, extranjero obviamente no sabe ni de qué estoy hablando, pero era un lugar, pero me empieza a contar, y me termina contando que lo más emocionante que le pasó fue que después de hacer su pequeño unipersonal, así bajó del escenario y me dice, y había un cantante, un fenómeno de esa época, un Tano, bueno, me viene, me abraza, el pelado lo llamaban, me abraza y me dice, loco, me recontra emocionaste, gracias. Y sabes que ese chabón, Luca Prodan, bueno, cuando me dijo así, me hizo sentir bien, yo me lo recuerdo hasta el día de hoy. Y yo, ¿sabes que no tuve el coraje de decir, flaco, yo soy el hermano de Luca Prodan? Porque era tan surreal que no me habría creído. Me quedé con este momento surreal yendo a la muestra de Luca en un taxi con un tachero desconocido que me cuenta esto de no se sabe dónde. ¿No es increíble?